despertó en un hotel, sola cubierta de una sábana, sin saber qué hacer, con dolor de cabeza. No se acordaba de lo que pasó ayer, una nota en su mesita que dice: vuelvo ahora e ida por café. Deja la apariencia, intenta ser buena con los demás, porque conmigo ya no te queda nada, nada que intentar. Que todos pueden tener, yo no lo deseo y solo pido ser feliz, tener cerca lo que quiero. Deja la apariencia, intenta ser buena con los demás, porque conmigo ya no te queda nada, nada que intentar. Oh, la mentira no se olvida, las palabras que no fue.